encontramos en un nuevo programa con mi amigo Carisbitibitibitibli. Y vamos a hablar de la importancia del agua. Oye, Cari, ¿tú sabes por qué es importante el agua? Mira, ven, yo te explico. El agua es vida. Las plantas, animales, el ser humano, estamos todos hechos de agua. Y lo que hacemos con nuestras vidas depende del agua, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Comer, bañarnos. Sí, pero no solo sirve para lavarse las patas. Es más, hay también otros usos como el industrial, el ganadero, la acuicultura, uso deportivo. Y toda la cultura de la humanidad parte desde que nacemos del agua. Muchos pueblos la consideran su madre, y como otra madre, es el agua la que nos da vida. Gracias a ella tenemos agricultura, medicina y muchas otras cosas. Es por esto que es muy difícil poder darle un valor que se mida solo con el dinero. ¡Oh, sí! Sí, claro, eso es muy terrible. Pucha, sí. Eso siempre sucede cuando los recursos son limitados, pero hay que compartirlos. Pero algunos quieren todo para ellos y no piensan en los demás. Por ejemplo, la falta de agua potable afecta a 1 de cada 6 personas y se cree que solo en 15 años, un tercio de la humanidad tendrá problemas de acceso al agua. ¿Qué? ¿Cómo pasa eso? Mira, algunas personas llegan a un río, ponen una represa y meten todo el agua en botellas y la mandan lejos a otros países que tienen más plata. Entonces los que viven ahí, cerca del río, se quedan secos y solos. Sí, está claro que los grupos económicos tienen en sus manos el agua de todos nosotros y que descaradamente nos cobran más encima. Y que más encima sus industrias ensucian nuestras aguas. Pero, ¿qué quieres que haga si en Chile los que deberían haber defendido el agua ya la vendieron? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah, que me organice! ¡Ah, ya entendí! Hay que ir a buscar a quienes tienen nuestro mismo problema. ¿Y después qué? ¿Qué? ¿Que salga a protestar? ¡Qué buena idea! ¡Ya! Entonces, ¡vamos, po! ¡Vamos los dos, aunque seamos los dos primeros y traemos el agua de vuelta para todos y para todos los pueblos, po! ¡Vamos! ¡Ya!